Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que hacemos las chicas. Estoy solamente con Cami. Cami, ¿cómo estás? Muy bien, estamos solitas. Solas y abandonadas, todas se fueron de vacaciones. Fueron todas de joda mientras nosotras seguimos acá trabajando como Dios manda. Bueno, pero ya nos vamos a ir. Las Damas y los Vagabundos continúa todo el verano. Y nos vamos nosotras también de vacaciones. Eso. Y se quedan solitas. No trabajar. Bueno, enfrente Camila Ahumada, mi nombre es Laura Brizuela. Le mandamos un beso muy especial a Laura Resquiña, que está de vacaciones, y a Mariana Morielo, que también está ahí en la costa. Uh-huh. Disfrutando. Buenos Aires está muy caliente. Está terrible Buenos Aires hoy. Estamos viendo acá, informándonos sobre la playa de Ricardo Fort. 30 grados, 2 décimas. La térmica debe volar. Debe estar en 32, 33 grados. Y dijeron que mañana va a ser más calor todavía. O sea, a partir de 34 grados para mañana. Así que prepárense, pongan la pelo pincho. Yo creo que uno debería llevar una manguerita portable. Sacamos la malla. Algo, ¿no? Y nos vamos. Porque además viste que el cemento larga ese calor. Que sí, sí, caminás por la calle y lo sentís. Como las publicidades, viste que se ve todo nubladito adelante cuando vas con el coche. Sí. Bueno, es así. Buenos Aires está que arde. 19 grados. 19 grados. Ojalá. Digo, 19.06. 30 grados 2. Bueno, seguimos. Terrible. Vamos a seguir acá. Ya nos vamos a ir. Vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos llame. Si hay alguien que quiere llamarnos, ¿no? Si porque... quedó alguien en Buenos Aires, porque aparte viste que Buenos Aires está vacío. Es un placer. No hay nadie. Igual acá enfrente, en el parque, estamos en Parque Patricios, sí, obviamente, había mucha gente. Había es muchos verdad. Chicos, había muchas mamás con antes sus nenes. Antes que estar metidos en casa, muertos de calor. Y te vas un rato afuera y... disfrutas sí. de los mosquitos, mira. Es de tener buena onda, che. Bueno, los teléfonos son el 4911-0657 o 4912-6666. Les damos también el blog, que es damasyvagabundos.wordpress.com. O sea, www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí están los audios subidos. Ahora vamos subiendo por mes. Es una nueva modalidad. Es la modalidad de verano. Modalidad de verano. Subimos una vez por mes los 4 programas o 5 según el mes. Lo subimos, así que estamos un poquito desactualizados, pero ya lo vamos a ir subiendo. Ahí nos pueden escuchar, dejarnos sus comentarios, todo lo que quieran. Y ya estaremos al día. Ya estaremos al día. Hoy vamos a hablar de que no somos muy originales en pero el tema. Se habló toda la semana. Pero nos pasó, bueno, tenemos un programa el sábado a las 7 de la tarde, no tenemos otra opción. Y queríamos hacerlo, un pequeño homenaje a Sandro de América. Ajá. Uh-huh. Vamos a hablar de él, recorrer un poco lo que fue su vida, contarles algunos detalles de lo que vivió él, cómo fue conocido en todo el mundo, porque bueno, acá en la Argentina y en Latinoamérica también, pero es reconocido en el mundo. Y contarles cosas que por ahí, esperamos, no los hayan escuchado en otros lados. Y aparte de todas las cosas variadas que hizo, porque fue no solo cantante, sino que fue actor, hizo películas, hizo telenovelas y un montón de cosas más que también... hizo Sandro. Sí. Uh-huh. Y cómo lo recordamos hoy, cómo fue su muerte, cómo fue su su adicción al tabaco. Un par de noticias que tienen que ver con la última semana. Un poco de todo. Sí, vamos a hablar un poco de todo. Y también vamos a escuchar temas, obviamente, de Sandro. ¿Estamos escuchando algo? Podemos poner alguna cortina de Sandro. Ahí vamos a poner. Ah, y lo saludamos también a nuestro operador, Sergio Acosta. Que acá está en verano también él. Trabajando. Sufriendo el calor. Estamos bien acá igual. Bueno, así que bueno, vamos a empezar hablando de Sandro de América. Contanos un poco, Cami, de su infancia, de cómo él empieza a transitar el camino de la música. Bueno, Sandro, en realidad Roberto Sánchez, Nació en Valentín Alsina, en Lanús, el 19 de agosto del 45. Para resumir un poco de lo que vamos a hablar, para que se den una idea de la magnitud de este señor, publicó 52 álbumes originales y vendió 8 millones de copias. Pero hay fuentes que dicen que llegó a vender hasta 22 millones de copias. Así que imagínate lo que fue la trayectoria. Como decíamos, nació el 19 de agosto del 45 en la Maternidad Sardá, que es un hospital público ubicado en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Sus padres vivían en Valentín Alsina y después él va a mudarse a su casa ubicada en Banfield, que es una ciudad también del sur del Gran Buenos Aires. ¿Es ciudad o partido? Es ciudad, Banfield. El partido es Lanús, me parece. Okay. Yo digo porque siempre tengo problemas con esas cosas. Bueno, Banfield. Después lo busca. Donde, bueno, vivió hasta su muerte. Con respecto al apodo de Gitano. Eso es interesante. Que, en realidad, viste que uno casi nunca sabe. Yo no lo sabía, en realidad, hasta hace poco tiempo. Que surge, se lo pone en realidad un productor, para hacer honor a sus descendencias húngaras, que su abuelo paterno era húngaro, de una ciudad llamada Rom, y bueno, de ahí se le pone el apodo de Gitano. Y en cuanto a Sandro, es porque al nacer sus papás le querían poner de nombre Sandro, pero en el registro civil no se lo permitieron, y lo terminaron llamando Roberto Sánchez. Después él eligió, qué loco eso, ¿no? Después vos eligió, haber elegido el nombre que tus padres te quisieron poner. Como apodo. Como apodo, sí, nombre artístico. Como nombre artístico, es verdad. Del apodo sería Gitano. Claro. Bueno, lo que es su pasión por la música nace, bueno, desde ya muy chico. Él admiraba muchísimo a Elvis Presley en sus comienzos, entre el 55 y el 57, y lo empezó a imitar en su último año de la escuela primaria. Incluso su primera actuación, que fue la que marcaría como de por vida después lo que era su admiración por Elvis Presley y la constante comparación, ¿no? De ser el supuesto Elvis Presley argentino y demás. Empieza en el acto de la independencia argentina, el 9 de julio del 57, cuando su maestra de sexto grado en ese entonces lo invita a que, bueno, a que haga su imitación de Elvis, que supuestamente lo hacía mucho en el colegio. ¿Cuántos años tenía ahí él? Y en el 57 tendría 12 años. Sexto grado, claro. Y bueno, ahí se despertó, digamos, como su gran vocación por lo que era la representación musical. Y aparte se llevó gran ovación de los padres, sus compañeros, por la imitación terrible que había hecho. Imagínate, 12 años, re chiquito. Pero bueno, después a los 13 años abandona el colegio, empieza a trabajar para ayudar a sus padres como repartidor de carnicería. Hizo un montón de trabajos en farmacias, de tornero, en una droguería. Y en sus tiempos libres se dedicaba a lo que era la música. Sus primeros aprendizajes en lo que fue el ámbito musical fueron con un amigo guitarrista que se llamaba Enrique Irigoitia, y ambos habían formado en primer lugar un dúo de voces y guitarras. Y comenzaron ahí a participar en lo que eran concursos de canto en el Gran Buenos Aires, en algunos barcitos, bolichitos, pero todo muy tranquilo. Y después, al poco tiempo, logran el reconocimiento y empiezan a formar los conjuntos que vendrían después. Conjunto, ya el nombre ese te dice como de la fecha, ¿no? Te sí, remite. Del 50 y pico. Sí. Y bueno, ahí empieza a cantar boleros, tangos, algo de lo que era rock and roll. Y bueno, algunos de los nombres de esas primeras bandas fueron El Trío Azul, que estaba integrada por Sandro, Enrique Irigoitia, que era este hombre que le enseñó guitarra, y Agustín Mónaco. Y después había otro, que era el dúo Los Caribes, que fue el primer dúo que formaron Sandro con Enrique Irigoitia. Así que eso es un poco de la vida, los comienzos de Sandro, digamos. Y para cambiar un poco de panorama, vamos a recordar, o sea, nos vamos a remitir a la actualidad, lo que pasó en esta última semana. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos, para hacerlo así interesante. Bueno, la vida de Sandro ya de por sí es muy interesante, sobre todo por sus orígenes, porque se hizo muy de abajo. Siempre toda la gente que habló de él, estuvimos escuchando en la semana en todos los noticieros y en las radios y viendo en los medios, la gente que lo conocía, los artistas, y todos hablaban maravillas de él, ¿no? Como esta persona llena de valores, de códigos, sumamente respetuosa con los otros. Y eso tiene que ver también con lo que él sufrió hacerse, ¿no? Llegar tan a donde de abajo, incluso dejar el colegio, empezar trabajando en una carnicería y no poder abocarse a lo que era su gran pasión, que era la música, ¿no? Bueno, recordemos que Sandro pasó por seis operaciones estas últimas 6 operaciones en 45 días. Muchísimo. Muchas operaciones. Hubo todo un debate con lo que tenía que ver con si los médicos abusaron de las operaciones para salvarlo, querían salvarlo, y por ahí se los acusaba de haber abusado, y bueno, obviamente Sandro no iba a poder resistir, pero por otro lado, ellos se defendieron y dijeron, no, nosotros hicimos lo que sabíamos que podía llegar a soportar. Bueno, la última ya no la toleró. Y además, otro dato interesante es que a él, cuando le proponen esta operación, antes de que empiece toda la búsqueda de los órganos, ¿no? Por el INCUCA y todo lo que fue esperarlos. La espera. Que la espera fue terrible también para él. Fue muchísimo tiempo, desde febrero hasta, ¿qué fue? Diciembre, que le hicieron la primera operación. Sí. Fines de noviembre, diciembre. Pero desde febrero que ya estaba y además esperando que, el trasplante. Además que él no quería que por ser famoso, conocido... Claro, como tener otras ventajas. Como otros beneficios, claro. Simplemente por ser famoso y conocido. Bueno, pero los médicos, cuando ya finalmente estaban los órganos y todos, le dicen, mirá, Sandro, vos tenés 70% de probabilidades de que esto salga mal. O sea, solamente tenés un 30% y todo lo que vas a vivir, igual lo querés hacer. Y él no solamente dijo que sí, que obviamente lo quería hacer, sino que le dijo textual... al médico de cabecera, que por más que él tuviera un 1%, igual la pelearía. Y a mí me parece que eso también tiene que ver con el mensaje que dio Sandro en este último tiempo, ¿no? Que igual hay que pelearla, que igual hay que salir, y bueno, nada, tuvo que pasar y todo lo que pasó. Y agotar todas las posibilidades, pero siempre esas ganas de querer seguir viviendo que él tuvo. Que incluso se fueron viendo en lo que fue la recuperación en los 45 días. Siempre había como un pequeñísimo avance, pero estaba... Bueno, cuando él murió, Olga, la mujer con la que se casó, su única mujer, eso también estábamos hablando antes, ¿no? Qué loco que se haya casado tan grande, porque se casó en el 2007, el 14 de abril del 2007, él ya estaba enfermo, ya estaba mal. Igual se casó, digo, siempre había sido un hombre sumamente festejado por las mujeres, que tuvo mil romances, siempre por abajo, porque tampoco era de los... No sé, de los artistas que vemos por ahí ahora. Cacho Castaña, por ejemplo. Claro, que está lleno de... Uno sabe con quién estuvo, cuánto tiempo, cuántas fueron. Claro, él no, él tenía otro perfil y siempre muy caballero en ese sentido. No. Bueno, cuando él muere, Olga, antes de morir, ella lo fue a ver y vio como una mirada diferente en él. Y entonces le preguntó, esto salió en todos lados, no es que estamos contando una primicia. Lo fue a ver... Y le dijo, pero Sandro, ¿vos te querés ir de gira? Y que ella entendió que sí, que como que Sandro le dijo, sí, ya está, o sea, basta, me quiero ir, ya está. Bueno, y cuando finalmente se muere, los médicos lo sacudían porque no podían creer que habían hecho tanto esfuerzo, tanto, y que él igual... Además porque me parece que le pasó a todo el mundo, nadie se imaginaba, todos más o menos sabíamos, las necrológicas ya estaban hechas, todo el mundo ya esperaba que pase esto. Pero me parece que nadie... como que se daba cuenta de que iba a pasar. No, seguro. Que se murió Sandro, fue como... Porque aparte como que todo el tiempo se daban esperanzas de que él iba a poder volver a estar bien. Incluso en la última semana antes de que él muriera, se había dicho que se le había intentado sacar el respirador y que él avanzaba bastante bien. Se lo sacaban un poquito, era cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada... Pero daba como señales de que podría llegar a salir. Pero bueno. Bueno, volviendo a la actualidad, les cuento que la muerte de Sandro despertó supuestamente las ganas de la gente de dejar de fumar. Esto fue uno de los temas también de la semana. Salió en varios medios, entre ellos, bueno, en todos en realidad. Se contaba que se duplicaron las consultas para dejar el cigarrillo. Uno de los primeros diarios que tuvo esta nota, el 8, o sea, ayer, no, el 7 la tuvo. Fue La Voz del Interior, que le hizo una consulta a varios médicos de Córdoba y que ellos contaban de que sí, que la gente llamaba para preguntar métodos para dejar el cigarrillo. Y Sandro admitió, toda la vida fue sumamente adicto al cigarrillo, llegó a fumarse 60, 70 cigarrillos por día. Una barbaridad. Una locura. Sí. Por día se levanta fumando y se acuesta fumando. O sea, porque no hay forma de fumarte esa cantidad de cigarrillos. Pero ya en sus últimos años había admitido que la había pasado mal, que no era bueno, y bueno, también capaz... Como dando una lección de vida. Sí, también. Igual también él siempre dijo, bueno, yo viví, o sea, viví todo. No, como que no, no sé, tiene un mensaje por ahí dual. Y por otro lado, a ver, también se dijo que más de 100 fumadores como Sandro mueren por día en la Argentina. Esto lo publicó La Nación el 6 del 11, el miércoles. Y por otro lado, también compararon a Sandro con Gardel. Esto fue por unas declaraciones que hizo Mirtha Legrand cuando se enteró de la muerte de Sandro. Salió en Radio 10 hablando Mirtha Legrand. Y que decía que realmente ella sentía todo esto como cuando vivió la muerte de Gardel. Eso es re loco también. Que ¿no? ella te cuente la muerte de Gardel sí, sí. y lo compare con Sandro. Es y como hablamos de la edad de Mirtha también. que son como 1000 años y nunca vamos a saber cuántos. Bueno. Pero bueno. Después vamos a seguir porque tengo un par de cosas más de actualidad. Pero ahora vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Primer tema de la tarde. A ver qué es. Trigal. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Soy el molino de tu amor, ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal. Que si es mío tu trigal. Que si es mío tu trigal. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050, Bernardo de Yrigoyen 960, Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Agradecemos a www.audioeiluminacion.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs y boliches. Para esto hay que comunicarse con Gustavo Antonelli al 4925-5556 o concurrir a Avenida Boedo 1747. Repito, el teléfono es 4925-5556 o Avenida Boedo 1747. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Volvemos, estamos escuchando Sandro y antes escuchábamos Trigal, un temazo. Después me vas a pasar todo esto, porque acá Camila estuvo buscando, hizo toda una producción. Para escuchar a Sandro toda la tarde, mira. Estuve toda la mañana, sí, desde las 12 del mediodía escuchándolo a Sandro. Bueno, ese Trigal yo la conocía, obviamente, todo el mundo la conoce, pero no me acordaba, porque viste que Sandro tiene tanta... Aparte es bastante vieja esa canción, es de hace varios años ya. Sí, décadas, diría. Sí, décadas. Bueno, seguimos. Antes estábamos recordando un poco los últimos sucesos de esta semana y ahora nos volvemos atrás, décadas atrás. Y, al principio. Sí, cuando Sandro comienza su carrera y, bueno, lo que es su adolescencia y, bueno, cómo empieza a transitar el camino de la música y lo que va a ser después la fama, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos principalmente que Sandro fue uno de los pioneros del rock nacional argentino, digamos, porque sí. Él comenzó hacer todo lo que era rock nacional y después se fue como moviendo más para lo que era la balada, el melódico, como para buscar su propio camino, pero en un principio se hacía rock nacional. En 1960 fueron sus primeros intentos como solista, que adoptó el seudónimo de Sandro, y al poco tiempo formó el grupo que se llamó, en primer lugar, Los Caniches de Oklahoma. No, terrible. Alto título. Y grabó el primer single, que era un rock en español, que se llamaba, pero escuchen bien el título, Comiendo rosquitas calientes en el puente Alsina. Terrible. Andá a saber lo que decía esa canción, ¿no? Habría que haberla buscado. Bueno, que era esta canción, una de las candidatas a ser considerada la primera canción grabada del rock argentino, así que... Esto en el 60, me dijiste. En el 60. Después en el 61 le cambian el nombre a este grupo por menos Los mal, del Fuego. Menos mal, porque ese nombre, Los Caniches de Oklahoma. No. Durísimo. Bueno, Los del Fuego entonces comienzan haciendo versiones de lo que eran los temas clásicos del rock anglosajón, como por ejemplo de grupos de The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Jerry Lee Lewis, Polanka y demás. En el 64 se graba el primer tema con Los del Fuego, que es una versión en español de Hay Mucha Agitación, que en realidad se llama How Laura Shaking Going On, de Jerry Lee Lewis, que es un temazo súper divertido que no lo traje. Pido perdón, pero lo tendría Pero te lo bajaste. Me lo bajé, lo escuché y me pareció muy divertida la canción en inglés, pero la canción con ese toque, viste, de los ritmos de Sandro, chun, chun, chun, chun, muy buena, no, excelente. Sandro y Los del Fuego, a mediados del 64 hicieron su debut en la televisión argentina, que fue en Aquí la Juventud, y después se lo llevaron al programa de Sábados Circulares de Pipo Mancera. Ahí terminaron como impulsándose a lo que fue la popularidad del grupo. ¿Sandro se vestía y se movía bien a lo Elvis en ese momento? Y esos movimientos fueron los que levantaron bastante polémica, porque en ese momento se lo empezó a llamar el Elvis criollo o Elvis latino, y hacía que sus seguidores imitaran todo lo que eran sus movimientos frenéticos y que las seguidoras se desmayaran y murieran por él. directamente el movimiento ahí empiezan pélvico, a salir la, ahí empiezan a surgir las nenas, las ¿no? nenas, claro, como que el movimiento pélvico de Sandro te mataba, si te bajaba la presión, mano, estabas bárbara. Bueno, como decíamos, estas presentaciones traían bastantes reacciones polémicas, sobre todo de lo que eran algunos grupos fundamentalistas católicos que lograron excluir a la banda varias semanas de la televisión. La sacaron por todos estos movimientos sexuales que tenía y demás. ¿Y Sandro qué decía todo esto? Sandro en ese momento, después se siguieron registrando presentaciones, pero se hacían ya en blanco y negro y se publicaban algunos videos. Y en la primera película en la que aparece Sandro también, se llamó Convención de Vagabundos en el 65 y tenía un rol secundario. Pero bueno, Mancera entonces, que era el conductor de Sábados Circulares, enfrentó a esta censura, amenazó con su renuncia del programa y le levantaron la censura y volvieron los del fuego a la televisión argentina. ¡Esa! Movimiento sexy. Movimiento pélvico. Antes de terminar 1965 se disuelven los del fuego y Sandro forma una nueva banda soporte que se llama The Black Combo, que era un homenaje, el título, a Bill Jack, que era el bajista de Elvis. O sea, todo está muy relacionado. Mm. En el 66 sale el cuarto álbum, que se llama Alma y Fuego, donde ya empieza a notarse como esta orientación musical más hacia ritmos latinos, baladas románticas y demás. Con la plata que empieza a ganar con las presentaciones y los discos, Sandro alquila en el 66 con otros rockeros argentinos el local que se llama La Cueva, en la calle Pueyrredón. Mm. Y ahí forman un centro de reunión y difusión del rock argentino. Este centro de reunión contrata a Lito Nevia y a Los Gatos como banda permanente del local. Y después, bueno, grabarían el tema La Balsa, dando origen a lo que se llama puramente el rock nacional argentino. En la segunda mitad de la década, en la segunda mitad de los 60, Sandro cambia la chaqueta de cuero, digamos, de esa posición de rebelde que también como que le generaba hasta cierta rivalidad con Palito Ortega, que era un sí. artista muy también reconocido. El chico bueno. En esa época, claro, que era como el novio que vos le presentarías a toda tu familia, ¿entendés? Como el chico bueno, caballero. Que hablaba de la felicidad. Claro. Y Sandro era el tipo, el sexual, el malo, salvaje, el chico malo, vestido de cuero, que no le presentarías a tu viejo porque lo Pero lincha. Que toda chica quiere tener. Claro, que todas deseamos en realidad en algún momento ese chico salvaje en nuestra vida. Pero bueno, cambia toda esta presentación salvaje por el smoking, la corbata, los jeans, los cambia por los pantalones más acampanados, como que va conservando, por ejemplo, el pelo largo y algunas cosas que eran muy características de él, pero se va tirando más ya hacia otro estilo. También porque va teniendo más años. No puede Además, ser un chico rebelde con 40 años. No, igual estamos hablando del 65, o sea que tenía nada más que 20 años. 65, 20 años. Todavía era joven. Sí. Pero bueno, fue cambiando el estilo más hacia lo que era la balada romántica. Una parte esencial de su estilo, como decíamos, su pose de seducción, siempre sexual, siempre dirigido hacia las mujeres, que él también lo expresaba en sus letras y en los ritmos de sus canciones, ¿no? Pero sobre todo en lo que era la voz y los movimientos. Esto tuvo un efecto terrible en mujeres latinoamericanas, sobre todo, y las fanáticas de Sandro, o sea, sus nenas, llegaron a ser tan importantes como él mismo, o sea, como el propio artista. Claro. Como que... Pero igual, yo no sé si sabrás, pero te pregunto, capaz, ¿sabes? ¿Hay varios clubes de fans o es uno que es las nenas? Y yo calculo que habrá clubes de fans no oficiales como de cualquier artista, pero como que el oficial, y yo creo que a él las debe conocer a todas aparte. Seguro. Imagínate que debes ir a un recital de Sandro y las primeras dos filas ocupadas. Es como la barra brava de Sandro. Claro. Como que a la barra brava de Boca la conocen todos los jugadores y a las nenas las conoce Sandro también a una por una seguramente. Claro. Pero bueno, se volvió así como... Se volvieron tan conocidas como Sandro y además como que tienen bastantes cosas clásicas, como tirarles las bombachas, la ropa interior, esta cosa del desenfreno cada vez que lo ven, de esperarlo una semana siempre en la puerta se de la desmaya. Casa. Claro, aparte todas mujeres grandes, ¿viste? Bueno, que incluso ahora son hasta grandes. Van con los maridos diciendo que ellos se enamoraron con canciones de Sandro. Yo escuchaba a una pareja la semana pasada que hacía días que estaban en la puerta del hospital. Y que el marido decía, estamos los dos acá porque nos enamoramos y empezamos a ser novios con una canción de Sandro. Qué loco eso, ¿no? Bueno, claro. Yo vi también, eso me llamó la atención, chicas, ponele 18 años, jovencitas. 20 años, sí. Que por la madre o la abuela o no sé quién, lo iban a ver. Sí, ni hablar. Y que eran refanas de Sandro. Pero bueno, una de las declaraciones de Sandro, por ejemplo, fue: cuando hago los movimientos sensuales en el escenario, siento que abajo, en la platea, deben de haber 450.000 ratones corriendo carreras. ¿Qué miran esas chicas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué vacíos? Me intrigan. Como que también habría como una relación, ¿no? Y él jugaba también con eso. Con las nenas. Sí. Pero bueno, en el 67 hace su segunda aparición en cine. Pero bueno, después... Pero bueno. Basta, Camila. Listo. Lo que era el mundo del rock nacional, Sandro, digamos, como que lo calificaban de música grasa en ese momento. Bueno, todavía tiene el estigma. Claro. Es como que no se lo rechazaba a Sandro desde lo que era la moral católica también, como calificándolo... ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra. Sí, algo bajo. Descalificándolo algo que... en realidad sí. Como un estilo de música grasa que no era lo preferido por las corrientes religiosas del país en ese momento. O no solamente religiosas, sino que no era aceptado por la élite o, bueno, aristocracia en hablar, pero te digo, la clase media alta, clase media, es como que no. Sandro es representativo de una clase baja, de mujeres que trabajan, qué sé yo, que no... que trabajan, digo, en fábricas, uh-huh. O que tienen una vida de laburante, ¿no? Bueno, y siempre fue relacionado con eso, pero menospreciado. Y después, porque ahora nos vamos a una pausa, sí. Pero después yo te voy a contar una historia que tiene que ver con esto que vos decís de la música, entre comillas, grasa. Dale. Pero te lo cuento después, ahora vamos a una pausa. Vamos a escuchar otro temita de Sandro. Después de la pausa. Después de la pausa. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí. Parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Cosas sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional, para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Para esto hay que comunicarse con Gustavo Antonelli al 49 25 55 56 y si no, ir a Avenida Boedo 1747. Repito el número, 49 25 55 56. ¿Cómo te diré? Bueno, muy bien. Ay, yo la quería dejar un ratito. Bueno, ahora la vamos a seguir escuchando igual. Porque son temazos. Son terribles. Pero como que uno se pone meloso. Sí, ¿no? Te vas hoy sábado con Sandro, todos los tranquis. Los temas tranquis. Ahora después vamos a escuchar un tema. Un temón recontra pilas para levantar la noche y que se vayan todos a bailar después. Esa. Bueno, le mandamos un beso a Lau, Laura Resquiña, que llamó recién. Uh-huh. Y que está ahí escuchando. ¿Está escuchando? Está vacacionando. No, en realidad no, porque no tiene... No está. No está, está apta no está. Para escuchar. No, bueno. No, porque no tiene una computadora cerca, así que nada, le mandamos un beso gigante, porque hasta Necochea no llegamos, creo. No, tenemos un problema para él. No llegamos. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de Sandro. Hoy le dimos duro y parejo, ¿no? Con sí, Sandro, sí. La verdad, es nuestro pequeño homenaje a este gran artista. Vos habías hablado, antes de irnos al tema y después a la publicidad, de esto que acá se lo considera música grasa. Sí. Bueno, y yo justo te quería contar que en Brasil... Bueno, primero, a ver... Recapitulo. Cuando se murió Sandro, empieza a salir en todos los medios del mundo la noticia de que se muere Sandro. Uh-huh. Y en Estados Unidos, principalmente, los diarios más importantes como The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, tomaron un cable de AP, de Associated Press, y publicaron columnas, pero en realidad era todo más o menos el mismo cable, que y el título era más o menos igual, que decía: se murió el Elvis argentino. Uh-huh. Bueno, yo tuve que levantar esa noticia, qué sé yo, más que nada con qué decían en Estados Unidos de la muerte de Sandro. Y medio que molestaba, ¿no? Pensar en se murió el Elvis argentino. Vos dijiste en un principio que él admite, por supuesto, tener admiración e influencia de Elvis. Pero después, él logra hacer una carrera propia y una identidad propia que tiene que ver con el ser argentino, ¿no? Seguro. Vos pensás, yo... No sé, mientras hacían las notas, pensaba, mirá si vos vas a una nena, a alguna de las nenas, y le decís, se murió el Elvis argentino. Yo creo que se infarta. Me linchan. Primero me lincha y después se infarta. Seguro. No, aparte Sandro como que logró tener todo lo que es bastante pasional, así como bien criollo, bien argentino. Como que eso también lo diferenciaba de lo que era Hay miles, ¿no?, de diferencias. Si uno quisiera buscar, hay un montón. Pero sobre todo que es de acá. O sea, ya el ser de acá es otra cosa. Seguro. Y por ese lado, no es que descubrí, pero bueno, contaba en una nota, uh-huh, que en Brasil existe lo que sería un Sandro argentino. O sea, un Sandro brasileño. Claro. ¿Por qué? Este señor se llama Sidney Magal. También es considerado música brega, que se dice en portugués, que también es más o menos como grasa. Uh-huh. Y no solamente nos recuerda a nosotros, si lo vemos, a Sidney Magal, lo vemos, vamos a decir, fa, este es un Sandro brasileño. No solamente por cómo se viste, por la onda de gitano y cómo se mueve y cómo baila, sino porque incluso tradujo varios temas al portugués de Sandro, como Tengo. Es muy gracioso ver que encima no lo hizo hace mucho ese tema, ponerle que lo habrá hecho hace 6-7 años. Sí. Tengo un mundo de sensaciones. Ay, así, todo, es re loco. Entonces, pero por eso, uno podría decir Sidney Magal, el Sandro brasileño. Y las chicas de allá, las nenas de allá, se sentirían sumamente ofendidas también por eso. ¿También porque tiene nenas? Tiene nenas, tiene nenes, tiene un montón de gente que mirá lo sigue. Vos. Claro, pero ¿por qué? Porque el ser de allá ya lo hace otra cosa. Uh-huh. Entonces, con esta reflexión voy a que en realidad vos podés tener influencias o, bueno, admirar a un artista, pero no, eso no significa que seas una copia de algo, como los medios estadounidenses lo decían así tan levemente, ¿no? Que se murió el Elvis argentino. No sé, yo por eso traigo esta reflexión, me sentí como un poco... Se murió Sandro, que es Se murió argentino. Sandro, punto. Se murió Sandro, ¿no? No es el Elvis argentino, no es el Elvis yankee, obvio. No es el Elvis argentino ni el Sidney Magal. No, es Sandro. Es él, es Sandro, como uh-huh. Elvis es Elvis y Sidney Magal es Sidney Magal. Uh-huh. Así que bueno, quería contarte eso. Y bueno, y como estábamos hablando de las nenas antes, que bueno, uno de los fenómenos más notables de la carrera de Sandro fue la permanencia en el tiempo de lo que fue la fidelidad y la pasión de sus fans, ¿no? Porque no nos olvidemos que la gran mayoría de la gente lo sigue desde que tiene 15 años hasta claro. hoy. Mayoritariamente son mujeres latinoamericanas, por supuesto, en todos los países de Latinoamérica, que eran todas adolescentes a los años de al principio de la década de los 70 y nunca dejaron de seguirlo. Pero lo que es más notable, digamos, no que solo nunca dejaron de seguirlo, sino que quizás hoy, con ya 70 años cada una de estas nenas, nunca dejan lo que fueron los ritos, ¿no?, que tienen las nenas. Ir a verla en el día de su cumpleaños, por ejemplo. Ir a hacer peregrinaciones hasta la casa en Banfield, quedarse ahí durante horas esperándolo. Que él salude. Tirándole las tangas, ¿entendés? Que seguramente las nenas ya con 70 años, esa tanga no la deben usar. Ya deben estar con el bombachudo y se lo siguen tirando. Sí, es como sí. que esos ratones y todo lo que Sandro les generó a estas mujeres en el principio de su adolescencia, que seguramente habrá marcado en ese momento como el ideal de hombre, ¿entendés? Como quizás hoy es para nosotros alguno de los artistas contemporáneos. Pero que para ellas habrá sido el sueño de su vida estar con Sandro. Y hoy lo sigue siendo. Bueno, cuando recibieron la noticia, no sé si tuviste la oportunidad de ver las reacciones de las nenas. No solamente de las nenas, sino también de los esposos que estaban ahí, sí, sí. de gente que estaba ahí. A mí me choqueó, como que me quedé, no triste, porque no... Pero hay, como que te angustia ver sí, tanta... Por lo menos así, movilizada. Uh-huh. Me pasó. Pero bueno, seguimos un poco más con la historia. Un cachito, nos vamos a otro tema. Yo te quería contar antes lo de la historia de Sandro y Olga, como para hacértelo es verdad, breve. Sandro y Olga. Porque Sandro se casó por única vez en su vida con Olga. Uh-huh. Se casó por iglesia el 14 de abril de 2007 en su casa, en Banfield. Y el 3, el día anterior, el viernes, se casó por civil en la misma casa, en una biblioteca. Todo fue en la casa. Uh-huh. Recordemos que él ya estaba enfermo. Ya estaba mal. Y a Olga, esto es re loco, porque la conoce, en realidad la conocía desde hacía 13 años antes, a que empezara su historia de amor. Uh-huh. Ella era la secretaria de su representante. Y ella siempre fue fan de él. Y sí. Eso también es medio loco. Ella siempre fue fan, pero él contaba que en realidad nunca la había visto. Como que siempre la vio, pero nunca la había visto, nunca ¿no? Nunca la había notado como mujer, seguro. Claro, siempre iba, bueno, hacía sus cosas con el representante, claro. pero después se iba, ¿no? No le había prestado mayor atención. Hasta que un día, supuestamente, esto es su relato, ¿no? Llega a la oficina y la ve a ella trabajando. Y ella ni siquiera lo había notado a él. Uh-huh. Y él siente como un amor eterno, una cosa así con ella. Y empiezan a hablar y él se da cuenta que es una mujer. Y que quiere estar con ella. Y bueno, empiezan a salir, no sé qué, se terminan casando. Finalmente en la casa de Sandro de Banfield. Ella se llama María Olga Garaventa. Y bueno, obviamente va a ser la que lo cuida y la que bueno, va a ser el soporte en todo este tema de la enfermedad que vive Sandro. Y él dice, bueno, me casé con Olga por todo lo que, no solamente porque la amaba y qué sé yo, sino por todo lo que ella hizo con él, o sea, por él. ¿Cuánto lo cuidó en todo ese tiempo? Todo el tiempo estuvo uh-huh. ahí presente. Y bueno, realmente fue la mujer que lo ayudó. La mujer que eligió para que lo cuidara en esos años tan difíciles. Y además también es muy loco que se casara tan grande, ¿no? Sí. Porque ya podría haber, no haberse, no tuvo hijos, nada. Podría no... No, no haberse casado. Sí, no sé. Qué sé yo. Te quería contar eso. Y ahora sí, contame un poco más de la historia. Unos pequeñísimos datos más de la década del 70 principalmente. O sea, entre 1969 y 1980, Sandro hizo 12 películas y 35 álbums. De todo esto, las dos películas que se estrenaron en el 70 fueron Gitano y Muchacho. Y así fue como hizo el álbum de esta última película. Y a comienzos también de los 70, el 11 de abril, se convirtió en el primer artista latino en actuar y llenar lo que es el famoso estadio del Madison Square Garden en Nueva York. Bueno, actuó en vivo en dos recitales frente a más de 250.000 espectadores y también fue la primera transmisión vía satélite de un cantante en la historia de todo el mundo, ¿no? Estas presentaciones fueron grabadas también en un álbum que fue lanzado ese mismo año que estaba grabado en vivo. Así que bueno, también sí, fue un... importantísimo. Y en el 72 fue el primer artista en cantar en el Luna Park de Buenos Aires, que hasta entonces era un ámbito exclusivamente deportivo para peleas de boxeo. Y bueno, también tuvo un amplio éxito y en Estados Unidos recibió el premio Grand Ball, sí, uh-huh. al cantante del año y las llaves de la ciudad de Miami, donde lanzó también dos álbums de estudio nuevos. Así que reconocido en todo el mundo, primer artista en cantar latino en el Madison Square Garden y primer artista en cantar en el Luna Park. Sí. Bueno, ahora sí vamos a escuchar un tema. Un tema bien arriba. Bien arriba. Divertido. A ver, vamos. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Fantástico! Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. ¿Será que fue Leyendas Urbanas? Volvimos. Acá Marian nos mandó un mensajito, Cami. Uh-huh. Así que la vamos a saludar. Dice que está tratando de escucharnos por internet, pero no se puede conectar. Bueno. Así que bueno, igual le mandamos, ella nos manda muchos besos, nosotras también. Así que Marian, que está ahí de vacaciones en la costa, Mariano Morielo, nuestra super productora ejecutiva. ¿Cuánto la extrañamos también? Sí, terriblemente. Y a Laura también, que nos llamó, les mandamos un beso. Bueno, seguimos porque no nos queda mucho tiempo. Rapidísimo. Esto no es muy leyendas urbanas, pero no sabíamos bien dónde ubicarlas, así que le mandamos leyendas. Porque va a serlo en algún momento. Seguramente. ¿De qué vamos a hablar, Camila? Vamos a hablar un poquito del Rally Dakar, que es una competición anual de rally disputada entre las primeras semanas de enero y considerada como uno de los rallies más duros del mundo. Hasta el 2008, el tiempo que duraba la prueba, durante el tiempo, ¿no?, que dura el rally, se llevaba a los corredores desde alguna ciudad europea hasta la ciudad de Dakar, que es en Senegal. Durante muchos años comenzó en París, pero desde el 95 fue cambiando el lugar de inicio por algunas otras ciudades europeas, fundamentalmente por lo que fueron motivos publicitarios o políticos. Porque, bueno, la verdadera competición no empezaba hasta que se entraba en el continente africano. El final de la prueba tampoco fue siempre Dakar. En el 92 la carrera atravesó todo lo que era el continente africano completo para terminar, por ejemplo, en la ciudad del Cabo, otras veces terminó en Egipto y así en otras ciudades. ¡Qué terrible! Vos imaginate que te recorres todo. Todo el continente. Es una locura, sí, sí. Sí, no. Igual me imagino la adrenalina que sentirán cada uno de los competidores, ¿no? De hacer semejante prueba y de llegar, sobre todo, lo que debe ser llegar. Porque son 16 días. Es mucho tiempo. Pero además, viste que hay toda una polémica, porque por donde pasan destruyen todo. Además del riesgo que corren también sus vidas, las de ellos, las de la gente que los mira y todo. Pero bueno, también es cierto que mueven millones y millones, así que se va a seguir haciendo. Exacto. En el 2009, ya que en el 2008 fue suspendido por recomendación del gobierno francés por posibles atentados terroristas, en el 2009 el rally se desarrolló entre los países de Argentina y Chile, al igual que actualmente en el 2010. Las tres categorías principales son automóviles, camiones, motocicletas y cuatriciclos. El terreno va variando considerablemente, digamos, a partir de eso, todo lo que es zonas de arena, roca, barro y vegetación. O sea, pasan por todos lados, incluso acá. Empezaron desde la 9 de julio. Sí, que fue mucha gente a verlo. Autopista, ruta, calles, de todo. La inscripción para la prueba es abierta, lo cual hace que sea una carrera terrible y buenísima para todos los que son amantes de la aventura y de la sensación que provoca todo esto, ¿no? La adrenalina. Con frecuencia la inscripción llega al 80%. O sea, de los que se inscriben, el 80% claro, de la gente llega, participa. A competir. La prueba fue fundada en 1979 y empezó como lo que era una aventura como en estado puro, sin apenas organización, y ahora últimamente hay un gran despliegue tecnológico, incluso hay helicópteros, son monitoreados por GPS, tienen todo lo necesario para terminar la carrera. Bueno, como decíamos, el trazado fue cambiando a través de los años, desde el 79 hasta hoy. Y las polémicas son principalmente por atropellos de personas, sí. Por choques con personas, con ciudadanos. Murió hace poco una chica en Córdoba que fue atropellada también. Este año murió una chica en Córdoba, pero antes, cuando se pasaba por los países africanos, era muchísimo menos controlado. Claro. Acá hay zonas que son restringidas y que no. El problema con esta chica fue que estaba en una zona que era restringida para lo que es público. Que incluso en las autopistas, yo me acuerdo que la semana pasada, cuando empezó el rally, el sí, había pasado, gente que estaba ahí que no podía estar. La gente estaba al borde de las autopistas, arriba de los coches, sí, nada. Sí. Bueno, en cuanto a vehículos, tenemos motos, que es la categoría más peligrosa de las cuatro. Sí, recordemos. Está totalmente desprotegido el conductor. Ahora un italiano que está, no recuerdo ahora el nombre, está en terapia intensiva. Sí. Luego de un accidente terrible y está gravísimo. No saben si va a salir bien. O no. Es la categoría también más popular. Y en el 2009 el máximo de participantes fue de 250 motos. Después tenemos los quad, que son los cuatriciclos, que son los más económicos y los más lentos del rally. Después tenemos los coches, que están calificados principalmente por las grandes categorías y por las grandes marcas. Y se divide en T1, que son los vehículos de cierre y demás. Después tenemos los camiones, que es la categoría más espectacular del Dakar. Porque además son terribles los camiones. Enormes, gigantes y están súper preparados. Y bueno, principalmente este año hubo muchísimos participantes argentinos y chilenos. ¿Sabemos cuánto es el premio? El Rally 2010, no sé exactamente cuánto es el premio. Lo que sí te puedo decir es que se anotaron para participar 385 pilotos. Y es la 31 edición, o sea que... Sí, tenemos, van a prometer por más. Y seguramente tendremos para rato con el rally. Vamos a darle entonces las próximas noticias acá en Las Damas y los Vagabundos. ¡Se nos terminó el tiempo! ¡Ah, corriendo! Y nos quedaron cosas afuera, como siempre. Pero bueno, es así. Así que bueno, nos veremos el próximo. Las extrañé a las chicas, ¿vos sí? ¿No? Estamos como solas. Sí. Nos abandonaron. No digas eso. Ya las vamos a abandonar. Pero ya las vamos a abandonar nosotras. Y el sábado que viene las abandono yo. Así que me despido de Las Damas por 15 días. Bueno, pero que la pasas muy bien. Nos veremos nosotros el próximo sábado a las 7 de la tarde. Mi nombre es Laura Brizuela. Camila Ahumada, muchas gracias. Y nos vamos escuchando un poquito de Sandro para terminar con este pequeño homenaje que quisimos hacerle. Dale, agradecemos a Sergio Acosta en la... No quiere, Sergio. Agradecemos en la operación técnica a Sergio Acosta. Nos vemos el próximo sábado. Top of the world, top of the world.